Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 192, el día de hoy, 15 de julio del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el barrio de Mataderos, Buenos Aires, República Argentina, en el estudio Víctor Basterra. Opera Natacha Bianchi, gracias Nati. ¿Cómo vamos a resistir? Vamos a resistir primero bajando un poco los decibeles para no propagar agobios o ansiedades. Después, las herramientas que elegimos dentro de lo que nos marca como derecho inalienable a la expresión libre de las ideas, la Constitución Nacional y todos los derechos conquistados a lo largo de la historia de la humanidad. Elegimos utilizar como herramienta las noticias fidedignas. Amplificamos las denuncias del lugar de los hechos y especialmente de aquellos lugares recónditos, donde las cosas que suceden son absolutamente aberrantes en cuanto al ejercicio del poder totalitario sobre los más débiles y vulnerables. Traemos el reporte desde el lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y esta semana en el medio de ella, digamos, el 18 de julio, marca una fecha que en lo personal siempre fue un hito, ¿no? El nacimiento de mi hija mayor, de Verónica. Y es inevitable, al aproximarse esa fecha, hacer en lo personal, ¿no?, una introspección y un raconto de las buenas, las malas, las difíciles. Pero en definitiva, sí, siempre las intensas y las afectuosas, profundamente amorosas, vicisitudes que nos ha tocado la vida. Y ese hito, que es el 18 de julio, a partir del año 1994, marcó como una marca indeleble, valga la redundancia, porque es imposible olvidar la fecha, ya en lo personal lo era, y en lo colectivo fue la explosión de la AMIA. Un hecho que para los que vivimos, o los que vivíamos y seguimos viviendo en esta ciudad de Buenos Aires, fue ineludible, porque fue el estruendo, porque fue el temblor, porque fue un silencio extraño. Y después la continuación del estallido. A ojos vista, desde una altura, no sé, un cuarto piso, tercer piso, se veía una gran columna de humo negro que salía de un punto de la ciudad. Y ese punto de la ciudad era la calle, el barrio de Once, donde justamente estaba AMIA, Pasteur al 600. Y lamentablemente, venimos repitiendo hace tantos años un hecho que redunda en impunidad, porque van pasando los años, van pasando los homenajes, van pasando las conmemoraciones y la impunidad continúa. O sea, hay muchos recovecos, hay muchas derivaciones extrañas. Lo único que sigue faltando es la verdad. Porque desde, digamos también, ¿no?, el antecedente del estallido de la Embajada de Israel en pleno centro de Buenos Aires, ambos hechos que no tienen culpables. Como todo lo que acostumbra el Estado cuando quiere encubrir algo, nadie lo hizo. Quedan las consecuencias y después las hipótesis, las distintas tesis, los distintos gastos, las erogaciones de los fondos públicos, el aprovechamiento, digamos, especulativo del drama que no se resuelve y sirve la causa AMIA para muchas cosas, para lo único que no sirve es para darle tranquilidad a los familiares y descanso a los fallecidos y reparación a los heridos. Estamos desde el minuto cero, tanto de la embajada como del estallido de AMIA, bajo un manto de impunidad, bajo una maniobra que involucra a poderes del Estado, nacionales, internacionales, y demuestra a lo largo de este tiempo y de esta incapacidad para resolver dos cuestiones que son dramáticas, que son conmocionantes. Fueron dos ataques, de los cuales no se puede negar que fueron ataques contra el Estado-Nación República Argentina, dirigido a un grupo social en especial, ineludiblemente. Digamos, eso no se interpreta, son los hechos reales. No hay culpables. O sea, estaba viendo que el estallido de la AMIA es una maldición permanente, porque nos sigue estallando día a día, minuto a minuto, a todos. Y es una maldición de no tener la verdad, de no conseguir justicia, de no poder cerrar la memoria, de no poder reparar el dolor, que es lo que se busca con la justicia, la verdad verdadera. Son todas especulaciones, se usa AMIA para millones de cosas. Lo único que no se dice es quién lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo. ¿Quién le dio el pasaporte? ¿Cómo entraron? ¿Cómo salieron? Si es que entraron o salieron. Lo real, lo común, lo sencillo, lo que pide cualquier ciudadano ante la ley que es víctima de un crimen. Que la justicia intervenga como equilibrio y a las víctimas las repare con lo que tiene posibilidad de hacer: justicia, verdad verdadera. Un nuevo año, un nuevo 18 de julio se cumple. Y la reflexión no va a ser otra, la reflexión va a seguir siendo siempre la misma. Nos vuelve a estallar en Argentina AMIA, embajada, los 30.000 desaparecidos, Luciano Arruga, el chiquito matado por la espalda, la nena violada, todo nos estalla en la cara de lo más, digamos, resonante a nivel publicidad, a nivel conocimiento público, hasta lo mínimo. La Argentina de la impunidad nos condujo hasta aquí, hasta que la impunidad se siente tan impune que nos refrega en la cara sus acciones. y nos demuestra en los hechos que los lo que considerábamos conquistado definitivamente, que eran la letra hecha ley de la Constitución Nacional que nos abriga a todos, es mentira. No nos abriga a todos. Tiene recovecos, tiene excepciones y no tiene el contrapeso suficiente que haga retroceder a los malhechores. Entonces sí, ahora AMIA viene Pompeo y Trump y Bolsonaro y todos un montón de tipos que realmente lo que deberían hacer es decirnos qué pasó, porque si ellos que son los dueños del mundo y los dueños de la violencia planetaria no lo dicen, es porque son cómplices o autores. Y no lo dicen. Y nos vuelven a enrostrar el paseo de los tiranos globales. Ahora van a ir a Santa Fe. Y es esto, ¿no? Es como de golpe pareciera que no se termina la onda expansiva. Al contrario. Un estallido que está demoliendo y que ya demolió gran parte de la estructura que nos sirve de contrapeso para convivir en sociedad. Es realmente, no solamente, a ver, la Argentina es a escala mundial una mácula. Por eso se permiten, digamos, mayores aberraciones, porque saben que aquí los controles son más lábiles, o sea, los poderes son lábiles, los que deberían controlar a los estados cuando cometen este tipo de fechorías que están cometiendo. Y en eso estamos, ¿no? ¿Podremos reconstruir por lo menos lo que destruyeron? ¿O seguiremos en una constante barranca abajo? Me llegó una foto de Paraguay, ¿no? De allá de los compañeros campesinos. Y el epígrafe que se me ocurrió es: Argentina, mirate en este espejo. Una ruta barrosa, una calle barrosa, de esa tierra roja, los pastos, y un grupo de niñitos, entre los 4, 3 a 12 años, 13 años, con una pancarta del candidato colorado de turno. Los colorados vendrían a ser acá, no sé, como si fuera el partido de los represores, los dueños del Paraguay. Y esa es la imagen, niños desnudos, desnutridos, haciéndole loas a una foto, esperando en un costado de la ruta que pase un auto a 120 kilómetros por hora. Ese es el espejo. Hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. Vamos a escuchar para seguir escandalizándonos. El gobierno actual se le ocurrió armar, después del tema Nisman, una otra comisión de investigación del tema AMI, de la acción, y que vaya y que mire. Y pusieron a un radical, y resulta que el radical empezó a investigar y los resultados de lo que el tipo investigó no les gustaron. Y al punto tal no le gustaron que no tuvieron empacho en que sucediera esto que ahora vamos a escuchar en el reporte número uno. Steel Tiger. Equipamiento vehicular. Trelew, Chubut, Patagonia. Ese informe tiene ya varios meses elaborado. Fue un informe que se le elevó al presidente cuando disolvieron la unidad AMIA. Nosotros le hicimos un informe diciéndole lo que habíamos hecho durante nuestro tiempo de paso por la unidad, y además de eso, opinando sobre algunas cosas que entendíamos nosotros se habían hecho mal. Para que la gente entienda de qué se trata esto, ¿no? El atentado a la AMIA comienza a ser investigado después de que se puso la bomba por el juez Galeano. Los fiscales que actuaban eran Mullen y Barbaquia. Como todos ustedes saben, durante la investigación del atentado se pagaron sobornos con plata de la CIDE para que algunos testimonios imputaran a algunas personas de la policía bonaerense. Todo esto llegó a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia decreta la nulidad de parte de las investigaciones y ordena investigar a Galeano, los fiscales, a Menem, al jefe de la CIDE de aquel momento y a otros funcionarios más. Esa causa es la que se denomina causa por encubrimiento, donde se investiga la responsabilidad de quienes investigaron mal el atentado y pagaron sobornos con plata de la CIDE. En febrero del año pasado, cuando se terminó la feria, quienes estábamos en la unidad teníamos que concurrir a las audiencias para hacer los alegatos del juicio. Ya un poco antes habíamos comenzado a tener presiones de parte del ministro para que en esa causa donde se investiga la responsabilidad de Galeano y los fiscales, la querella del ministerio tuviera una actitud pasiva. ¿Cómo lo apretó Garabano, Macri, para que lo saque de la causa a Mullen y Barbaquia, los fiscales que fueron condenados? Ahora, como los juegos de ilusionismo que nos hacen en el circo, no es grave Mullen y Barbaquia, no es grave que hayan pagado soborno, es grave que no digan nombre y apellido y cómo sucedió. Señores, es sencillo, fácil. Código procesal penal, letra A, lo primero. ¿Cómo pasó? Son incapaces, corruptos, que juegan con el dolor de la gente y con la conmoción social permanente para seguir teniendo privilegios. No importa si Madevilla, no importa el escándalo de Garabano actuando, bueno, lo hemos escuchado cuando lo apretaba al juez Rosansky, ¿no? Como un típico mafia, parecía un recorte de Los Sopranos, aquella serie de la mafia de Estados Unidos, la mafia italiana en Estados Unidos. O sea, eso no es lo grave. Lo grave es que no me dicen cómo pasó, señor, es su obligación. Dígame, ¿qué pasó con la embajada? ¿Por qué se fueron los policías? ¿Qué pasó? No nos sigan teniendo, y en este caso me dirijo ya no a los gobiernos, porque los gobiernos son títeres, al poder real, a ese poder que maneja la Argentina, desde la oscuridad. ¿Por qué no dicen cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? Nombre, apellido, todo. Son incapaces, ineptos. No solamente, en esto también, o sea, muchos también, servicio de inteligencia internacional, superpotencia y todo, ¿cómo? No pueden decir claramente qué fue, quién fue, cómo pasó, dónde lo hizo, nada. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Para apalear inocentes, gente desarmada y meterle bala? ¿Para mandar equipamientos de guerra contra gente en calzoncillos? Y ahí se sacan fotos y se dan medallas. Y cuando les tocan la oreja de verdad, ¿no tienen reacción? No se les pide ningún milagro, solamente lo básico, lo básico. Si no son capaces de cumplir lo básico, son unos inescrupulosos. Vamos a escuchar el tema número uno a propósito de la memoria, de tantas cosas que tenemos que tener memoria para que no nos vuelvan a pasar. León Gieco, Memoria. Los viejos amores que no están,

que marca destinos de no solo ya de personas, en este caso también de países, ¿no? Y de empresas, por supuesto. Decíamos, hubo nazis en la sede argentina de la automotriz, así lo confirmaron nuevos testimonios en el juicio de lesa humanidad que se desarrolla en San Martín. Además, mostraron la relación de la empresa con varios ejércitos latinoamericanos que integraron el Plan Cóndor. William Mosetti había sido oficial al servicio de Benito Mussolini hasta que en 1943 se pasó al bando de Estados Unidos, cuando consiguió la ciudadanía y se alistó en su ejército. Luego de finalizada la guerra, había vuelto a trabajar en la petrolera Standard Oil, hasta que el 29 de abril de 1960, luego de que se lo enviase a la Argentina, la Asamblea de Accionistas de la Mercedes-Benz lo eligió como director general hasta 1975. Esto, hay documentación en este juicio que aportan los trabajadores de Mercedes-Benz y el tema referido al Grupo de los Nueve, que desafió a la burocracia del ESMATA en los años 70 y tuvo que enfrentar también a estos genocidas de la Segunda Guerra Mundial en la empresa. Crosato continuó su relato. Ya en enero de 1974, mi jefe de sector, un ex nazi de apellido Snook, tenía una lista con nombre de trabajadores que éramos activistas y clasistas. Los milicos estuvieron para los que dieron los datos, fueron, o sea, ellos mismos lo declararon, que fueron las empresas. Esto está demostrado y demuestra de forma taxativa la responsabilidad de Mercedes-Benz. Pero este Mosetti no era el único. Otros, como Adolf Eichmann, responsable de la llamada operación final en la que se asesinó a millones de personas durante el genocidio nazi, eran parte de la multinacional alemana. Por eso decimos, el nazismo no terminó con... Vos fijate que al nazismo no se lo vence. Se lo vence militarmente, pero los juicios de Nuremberg demostraron que no hubo una masividad de gente llevada al banquillo de los acusados como la cantidad de personas que participaron no solamente en el genocidio, sino en todos los crímenes, que la verdad que hubo que crear un código especial, ¿no? Crímenes de lesa humanidad surgieron de ahí. Y mientras tanto, acá también tenemos de cabotaje los nuestros, ¿no? En este caso el Fondo Monetario Internacional, que de una forma más refinada sigue siempre poniéndonos la estaca en el corazón, al modo de siempre a traición y siempre a caballo de nuestros propios compatriotas, ¿no? En su momento vamos a escuchar un recorte que hay sobre algunas similitudes entre Mauricio Macri, De la Rúa y el Fondo Monetario Internacional. Es el reporte 2. Buenos días. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana. Ya estamos hartos de eso. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas. Las duras en el primer año, ¿qué importa si a cambio he logrado protección y fuerza para la Argentina? Cuidando los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. Es un éxito para mí como presidente y para todo el pueblo que se beneficiará, porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. Les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Festejemos, porque este año se va y viene uno nuevo, viene un año mejor, se viene el momento de empezar a cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos, la Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar... Similitudes no son para, digamos, no queremos resaltar esto, sino simplemente para ver de qué manera hay una constante que va más allá de quién sea el payaso de turno que atienda al Fondo Monetario Internacional. Lo real son los intereses que representa el Fondo Monetario Internacional. El augurio que nos hacen, que nos hizo en aquel momento de la Rúa y que hace en este momento Macri, es un augurio, digamos, cínico, ¿no? Donde resulta difícil pensar que no hay un dejo de ironía cuando lo plantea. Resulta difícil no imaginar el after hour cuando se juntan con sus amigotes cagándose de risa de lo que dicen. Habíamos escrito en el último número de La Retaguardia Papel, dentro del ese compendio que decíamos Imperio Barbarie, ¿no?, que nos sirvió para ir describiendo a qué nos referíamos con la barbarie. Y una barbarie con un sistema imperial, global, universal, que conquista, devasta, reforma y permanece. Para quienes formamos parte de la población común, lo que esta gente nos garantiza es la degradación social permanente. ¿Qué queremos decir con degradación social? Las sociedades sufren procesos civilizatorios y progresistas. También atraviesan crisis severas de retroceso en su desarrollo social y económico. Es una lucha permanente en el seno de cada nación y en todos se dan estos fenómenos de avance y retroceso. En el lenguaje cotidiano, la noción de degradación se suele emplear como sinónimo de deshonra, deshonor, humillación. Y volviendo a la fotografía esa que me mandaron los compañeros de la FNC del Paraguay profundo, con esos niñitos en el medio de un camino barroso, llenos ellos de tierra colorada, flaquitos, prácticamente desnudos, sosteniendo una pancarta del candidato del partido de gobierno, ¿no?, el Partido Colorado, en un lugar donde iba a pasar un auto a 120 kilómetros por hora. Insisto, ese es un espejo en el cual debemos mirarnos. No creamos que estamos muy lejos de eso. Decíamos que, o sea, después de la descripción, ¿no?, de qué queremos decir con Imperio Barbarie. Imperio Barbarie es justamente cuando llega la etapa de la demolición, es demoler todos los límites. Por eso ellos hablan de libertad. Ahora tienen la libertad para ser perversos, asesinos, corruptos. Todos los desméritos de los cuales son capaces los seres humanos, pero en este caso son libres porque demolieron con las barreras que les impedían actuar de esta manera a la luz del día. Y otro de los triunfos que describíamos en este artículo sobre la degradación social permanente en la retaguardia papel era que otro de los, digamos, las victorias comunicacionales era crear la sensación en la población de que el sufrimiento, el hambre, la miseria y la represión son hoy el camino que nos conducirá al estado de bienestar. Este es otro logro del nuevo orden mundial, ¿no?, de Imperio Barbarie. Utilizar la estigmatización y el repudio a lo que ellos llaman regímenes populistas de izquierda oculta que muchas veces las poblaciones tuvieron ese estado de bienestar, lo habían conquistado y se perdió. Y esto provoca, ellos mismos hoy día, el Imperio Barbarie, los agentes del nuevo orden, provocan culpa en las poblaciones bajo el argumento de haber sido beneficiarios inmerecidos de una buena alimentación, educación, salud, un techo, vestimenta. Y ahora hay que pagar el precio. Este es otro triunfo de los totalitarios. Este es otro de los peldaños que, si no lo sorteamos como grupo, como colectivo, nos va a llevar a un estado de degradación permanente. Todavía somos fuertes, mucho más fuertes que en Brasil, en muchos sentidos, en cuanto a la conciencia social, en cuanto a la conquista de derechos mediante a luchas. Tenemos la suerte de tener todavía con vida a tantos próceres de la historia reciente, ¿no? Madres, abuelas, hijos, detenidos, desaparecidos, jueces, fiscales, religiosos de toda índole, filósofos, científicos, militantes todos, familias, víctimas de los abusos del Estado, que han hecho para sí, han tomado para sí como estas herramientas de resistencia civil, ¿no? Resistencia ciudadana. Y yo creo que ese es uno de los peldaños que mayor fortaleza tenemos como grupo, justamente para no caer vencidos total y absolutamente. Vamos a escuchar, a propósito del 2001, hubo un concierto que la verdad que lo estuvieron difundiendo hace poco y me pareció excelente. León Gieco tocando con la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos en la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner. Esto fue en septiembre del 2015. El tema que se llama Ángel de la Bicicleta, de León Gieco. Esto tiene que ver con el Pocho Leprati, ¿no? Un angelito. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman «Pocho vive», mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Cambiamos fe. hacemos, qué pensamos. Si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas, y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad por llanto, ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. El objetivo de Imperio Barbarie es destruir los conceptos de humanidad que tenemos en la carne, en los huesos, en las ideas, en el espíritu, que ya tiene futuro, que ya tuvo futuro y ese futuro es presente. Los principios meritorios de la humanidad, conquistados a lo largo del tiempo con muchísima sangre de vulnerables, luchadores, libertarios. Es difícil. Como decíamos en el principio de cuando queríamos significar, ¿no?, en el artículo de degradación social permanente. Las sociedades sufren procesos civilizatorios y progresistas, atraviesan crisis severas de retroceso en su desarrollo social y económico. Es una lucha permanente en el seno de cada nación, y en todo se dan estos fenómenos de avance y retroceso. Sin ir más lejos, estamos viendo hoy día Estados Unidos, que se decía el adalid de la democracia, de la igualdad, de la integración, de la civilización, con un presidente directamente supremacista blanco, con un partido de la oposición que le hace frente, y utilizando términos que remiten a la época nazi, ¿no?, a los discursos políticos del nazismo, en cuanto al desprecio al otro. Depende de nosotros. Y a veces encuentro que hay algunas discusiones que tienen que ver con algunas cuestiones de los derechos, que bueno, que son reivindicatorios, que esto, que el otro, que bueno. Y la otra vez se me ocurría hacer una pregunta a un grupo que estaba en esa discusión. Era, por ejemplo, yo tengo un problema, tengo un litro de leche y de un litro de leche tengo que hacer cuatro. Con esos cuatro litros de leche tengo que comer durante 2 días y tengo 4 hijos. Tengo 200 gramos de arroz, un puñado de sal, una cebolla, no tengo aceite. no tengo garrafa para el fuego, ¿qué hago? Ese es un problema. Eso es un problema. En la Argentina, 1.6 millones de niños se van a la cama sin poder cenar. El 14,9% de los chicos de entre 2 y 17 años forman parte de ese 1, o sea, ese es el universo en el cual se habla de 1.6 millones. No realiza al menos una de las comidas diarias y su última alimentación del día es la más frecuentemente salteada, dado que el 7% no la ingiere. Esto es un trabajo que hizo la Universidad Católica Argentina. Eso es un problema. Esto estalla y pasa desapercibido. Estamos ocupados, los que podríamos pegar el grito, creo, no sé, a veces en discusiones, es un problema que supera, ¿no? Porque uno dice 1.600.000 chicos. Claro, no es que estos chicos llegaron del espacio, no, estaban acá y estaban alimentados, dejaron de estar alimentados. Dejaron de tener, sus padres dejaron de tener la perspectiva de una cobertura, de una contención mínima que les garantizara un alimento mínimo básico. No sé, yo creo que, esto me lo han dicho, cuando estaba el gobierno anterior, las asignaciones universales y todos los ingresos esos tenían una contraprestación en cuanto a que los padres, madres tenían que ir cada tanto a llevar la libreta de vacunación, los boletines escolares, certificado de escolarización, se veía al niño, a la niña, a ver cómo estaba su estado general. Ya no pasa más eso. Ahora es la industria del clientelismo y de la bancarización. O sea, de 100 pesos que asigna el Estado, el mismo Estado se queda con 5 pesos, luego el circuito bancario se queda con otros 15 pesos, después la parte administrativa y de correo se queda con otros 5 mangos y después eso es lo que le llega a la gente. No jodamos. Vamos a escuchar mientras tanto en la proa del Titanic, Carrió y Morales Solá. Vamos a escuchar qué dice Carrió porque la verdad quiero escucharlo un rato. Es el reporte 3. Consolidada va a haber condena y va a haber presos. Si ella gana, iremos presos, qué sé yo, iré preso. Yo estoy preparada. Porque yo del país no me voy. A mí que me busquen, yo me siento en dolores ahí para que Ramos Padilla me ponga todo lo único que necesito, aire acondicionado. Si que el crema y cigarrillos tenés, a Dios no pueden impedir entrarle, la tranquilidad de conciencia también. Todos los que él investiga son tipos que en realidad me investigaron a mí, están denunciados por falsas denuncias, así que ellos van a ir por una especie de venganza. Yo lo único que le pediría así a todos los jueces es que tengan un margen de criterio para la situación de la hija de Cristina. Porque la verdad que esa chica nunca tuvo que ver con la política. Y a mí me da mucha pena. Bueno, pero lo que pasa es que figura como vicepresidenta de las empresas, ¿no? Sí, pero esa chica nunca entendió nada de nada. Eso es lo imperdonable. Digo, que tengan una consideración especial, porque hay gente que robó, que sabía, que firmó, que eran funcionarios. Ahora, poner a los hijos es una locura, lo hicieron todos, Hicieron todo. La desaparición forzada dentro de los tratados. Me gustaría, sí, una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos sin debido proceso legal contra militares que no tuvieron nada que ver o que tenían 18 o 19 años, que es una barbaridad, y los están condenando sin pruebas. ¿Y usted cree que esa ley es posible en esta circunstancia? Si continúa la República, creo que sí, porque como un cabo de 19 años va a desobedecer a Nicolai, le digo, esto es, no la tortura, ellos la tortura excluyo totalmente, pero o sea, vos te mandan a un lugar y había conflictos realmente en el centro de las ciudades, etcétera. Yo creo que, además, los derechos humanos son para todos, ¿eh? Yo no creo en una doctrina de los derechos humanos que signifique la venganza. Así que yo no puedo ver que haya gente tan grande en la cárcel, aunque era hasta mejor. ¿Justifica para usted que Milani esté hoy siendo juzgado en La Rioja? Sí. Yo soy la autora de la nulidad de obediencia de vida y punto final. Pero ellos cometieron delitos de lesa humanidad, eran tenientes, eran capitanes. Yo estoy hablando del chico que tenía 19 años y era cabo. Estos son los que gobiernan el país. A mí lo que me subleva así internamente, ¿no? Es el tono de perdón a vida, ¿viste? Ah, sí, juez, sáquele a este la condena, pobre, ¿no ve que es una pelotuda la hija? No, y sí, a los pibes, a los sáquelo a los milicos de la cárcel. Debido proceso para todos. Esta tipa que escuchamos es una agente de lo que denominamos Imperio Barbario, Nuevo Orden. Es la destrucción de los principios de la humanidad. Así son, y tienen poder. Tienen poder que se les va a acabar y saben que se les está acabando, por eso pide escupidera, porque supone que, si tenemos el antecedente de la dictadura, de la última dictadura, si tenemos en hechos comprobados de que nunca se buscó venganza, vendetta, que siempre se soportó las dilaciones propias del debido proceso, si se cumplió con todas las formas, rito y dogma que marca la Constitución Nacional para llevar adelante juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿por qué supone que ella es tan especial, que es más especial que todos los torturadores y asesinos de la dictadura, que para ella va a haber una vendetta especial? Es una megalómana, la tipa se cree que es el centro de no sé qué. Es el centro de Macri, digamos, es el centro de gravedad de Macri. Bastante grave está Macri. Hablando del 2001, sí, escuchamos este tema y después pegadito le metemos el separador. ¿Qué te parece? El tema se llama Utopía, de Mamma Mía, y nos trae reminiscencias del año 2001. Es el tema 3. Los niveles de conflicto han aumentado en cantidad y en calidad. Creemos que ahí, bueno, hasta ahora, antes del 20 de diciembre, venían peleando varios sectores, pero sobre todo eran los ocupados que iban llevando la lucha en la primera plaza. Y hoy, bueno, estaban prácticamente todos los sectores involucrados en esta movilización. Océanos en gritos rebalsan ya, orgullo criollo, sangre mancho, en pie cabrero, pecho argentino, nace a la revolución. We'll be right back. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Y acá estamos de vuelta en la vuelta número 192, el día de hoy, 15 de julio del año 2019. Esto es América Resiste, Ángel Fernández Yechman, quien les habla, que se había olvidado de firmar al ingreso. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera Natacha Bianchi, gracias Nati. Estamos en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Y el Cloaca Gate, así nos gusta llamar a este escándalo de espías, jueces, fiscales, medios de comunicación, servicios de inteligencia nacionales, internacionales, maniobras de extorsión, paraísos fiscales, todo un compendio que tal vez estemos en la era de Acuario, ¿no? Decían allá lejos y hace tiempo que la era de Acuario dejaba toda la luz, no se podía esconder nada en la era de Acuario. Y parece ser que estamos viviendo esa época en la República Argentina, ¿no? Todo está a la luz del día. Mientras tanto, el juez Ramón Padilla sigue avanzando en las investigaciones. Tiene que ir a declarar el periodista estrella del diario Clarín, jefe en operaciones extorsivas, Santoro. Volvieron a citar al fiscal federal Stornelli. Otra vez dijo que no va a ir y apeló en este caso a la Corte Suprema de Justicia. Ya está, ya se le acabaron todas las instancias de apelación. Digamos, esta es la última. Bueno, después le quedarán los tribunales internacionales, ¿no? Para seguir tirando la pelota afuera. Mientras tanto, el gobierno, por supuesto, se quiere sacar de encima al juez Alejo Ramos Padilla. Y lo hace de cualquier manera, al punto tal de que se ha presentado una denuncia en defensa del debido proceso y la seguridad jurídica en Argentina ante las Naciones Unidas. En este caso, levantando una alerta, ¿no? Una alarma sobre que no está bien que un gobierno que esté investigado por un juez lo mande a destituir por el Consejo de la Magistratura. Eso parece ser que no le gusta a las Naciones Unidas, y si bien es cierto que este gobierno, su única alianza internacional, es con la derecha global más extremista, y poco le importa el debido proceso, las constituciones, los pactos internacionales, en algún momento capaz que en algún momento está bien. Yo sé que ellos son súper triunfalistas y que van a jugar a morir y que en esto mueren o ganan o mueren o todo lo que vos quieras, pero también existe la posibilidad de que no sea tan así y que les toque largar un poco la manija para terminar de hacer destrozos como están haciendo y tenga que en algún momento afrontar a alguien que les pida cuentas por sus acciones. Y lo que no les queda muy, muy claro, si bien pueden correr al juez Alejo Ramos Padilla, cosa que hasta ahora evidentemente hay anticuerpos. Por eso digo, somos fuertes en la Argentina, no estamos como en Brasil, donde el sistema judicial está totalmente indefenso. Digo, la parte meritoria, los que se aferran a la Constitución y a los códigos y a las leyes y no quieren agarrar la vía de la excepción, ¿no? Y acá en la Argentina, bueno, la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Casación Provincial, le han puesto un límite y ellos dicen que estamos, o sea, han hecho una reunión de jueces muy importantes, donde directamente se explayaron con toda esta situación y el juez Lázari, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, lo dijo con todas las letras, ¿no? O sea, denunció este manejo que está sucediendo en Comodoro Py y que realmente está manchando a toda la justicia en la Argentina, y no todos están dispuestos a bancarse esto. Mientras tanto, vamos a escuchar un recortecito al cual al final hay un poquito de humor respecto. Este es un informe de Juana Morín hablando sobre Stornel y es el reporte 4. Doctor Stornelli, ¿por qué después de que lo citaron varias veces, que Ramos Padilla lo citó varias veces, supongo que para tomar la declaración, usted se negó a ir? Bueno, primero digamos que sea una vez la citación o 17 es lo mismo. Sea una vez la citación o 17 es lo mismo. Creo que ustedes en este programa y en el programa anterior lo han explicado mucho mejor de lo que podría hacerlo yo. Creo que ustedes en este programa y en el programa anterior lo han explicado mucho mejor de lo que podría hacerlo yo. Los motivos por los cuales... Pero explíquemelo a usted, a ver, ¿por qué? En primer lugar, por consejo de mi abogado. En segundo lugar, porque yo inmediatamente percibí que esto era una maniobra para perjudicar una investigación trascendental. ¿Y qué le diría a aquellos que dicen? ¿Cómo le voy a creer a un fiscal cuando cita a declarar o le pide comparecer a alguien si él mismo no comparece en la justicia? Que entre otras cosas lo dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Bueno, precisamente ese es otro de los motivos que agregan certeza a lo que nosotros veníamos diciendo. Segundo, porque además la inmunidad funcional es para proteger a los fiscales y para proteger las investigaciones. O sea, yo creo que creo que es mi deber no ir. Los fueros no son privilegios personales, los fueros están instituidos para que podamos nosotros defendernos frente a las investigaciones, para poder defender las investigaciones que llevamos adelante. No voy a ir a declarar, no, de ninguna manera. La verdad que tengo un cagazo bárbaro. El único que yo acepto que me tome declaración es el gordo Bonadío. Ahora, si caigo yo, caen todos, ¿eh? Caes vos, gordo. Empiezo a tirar nombres. A ver, tiro, Lilita. Todos, Majul. La Nata. Las causas no las inventaba yo solo. Mauricio, no las inventaba yo solo. No me suelten el brazo. No me suelten el brazo. Y así estamos en Argentina, ¿no? Con una cloaca a cielo abierto, en la cual los que gobiernan tratan de empujarnos para que seamos todos iguales. Ese sería el cambio. Escalofriante crecimiento de la pobreza en la Argentina. Desde la llegada de Mauricio Macri al poder, 2 habitantes por minuto pasan a ser pobres. Y cada 73 segundos uno cae en la indigencia. Más de 13 millones de ciudadanos, a los que se suman 2.7 millones de indigentes. Esto último empeora si se tiene en cuenta el hecho de que con el macrismo 600.000 habitantes cayeron en la indigencia, es decir, un argentino cada 73 segundos. Un dato crudo que sirve para graficar el fuerte deterioro social que sufre el país y que afecta a más de un tercio de la población. Otro artículo dice, destrucción total. Uno de los sectores más perjudicados por las medidas económicas del gobierno de Macri ha sido la clase media, que vio disminuir considerablemente su número para caer en la miseria. Un dato clave marca que la asistencia a comedores escolares y comunitarios se acrecentó en casi un 400% en los últimos 18 meses. Y en los barrios marginales, la escasez y la vulnerabilidad se han vuelto moneda corriente. Esto es Imperio Barbarie, este es el modelo que les va a ser muy difícil implementar acá en la Argentina. Acá en la Argentina, ya decíamos, ¿no? Empecemos por la justicia. Que un sector importante que creo que va a ganar simpatías, lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, creo que va a ganar simpatías en todas las Cortes Supremas de todo el país prácticamente. Salvo, y ahí vamos a ver qué hace la Corte Suprema de la Nación. O se mete en el mismo fango todos embarrados, o pega un grito y trata de ser lo que está llamada a ser la Corte Suprema, como una especie de balance, de equilibrio entre los poderes del gobierno, los poderes totalitarios y el resto de los mortales, y especialmente qué trato le va a dar a la Constitución Nacional, ¿no? Yo creo que Comodoro Py, para mí, es el domicilio de muchos jueces, fiscales y defensores oficiales que están metidos en una promiscuidad muy antidemocrática, pero también existen otros, que también tienen voz y tienen voto. Depende, en este caso depende de estos cuerpos colegiados, ¿no? Los colegios públicos de abogados, las asociaciones de magistrados, las Cortes Supremas, las cámaras de casación. Hay que ver cómo reaccionan, No, o sea, yo creo que es un aire fresco lo que llega desde la provincia de Buenos Aires en cuanto a la justicia. Vamos a escuchar el temita número 4 de No te va a gustar, Tirano. Cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. ¿Qué se siente al no sentir dolor y pensar que sos mi salvador? Es que quiero creer que no sos consciente. Vos podrás dominar los bolsillos, pero no las mentes. Ante vos el mundo entero, entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga desde el cielo, indefenso, sin salida y sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. Qué simple es disparar desde tu casa. Tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, tirano, I'm not afraid to die. rodillas ante vos el mundo entero. No te va a gustar, tirano. No te olvides que otra de las barbaridades de la policía de la provincia de Buenos Aires. Matías Alderete, 14 años, estaba yendo a la escuela en La Tablada, partido de La Matanza. Esto pasó en Camino de Cintura y Avenida Crobar, a la luz del día. Esto no fue algo escondido ni nada por el estilo. A este niñito lo corrió un policía, porque sí, porque lo vio con gorrita, porque lo vio nenito, porque lo vio morocho. Tiro por la espalda, lo dio vuelta, tiro en el pecho. Y se lo llevaron diciendo que estaba moribundo cuando ya estaba muerto. Llegaron un montón de policías, patrulleros, todos los compañeros del asesino. Modificaron la escena del crimen. Y no pudieron decir que hubo un enfrentamiento, porque salió el profesor, el maestro de Matías, a pedirle perdón a Matías. Y contó quién era Matías. Un nene que quería zafar, que estaba poniendo el esfuerzo, que estaba soñando con un futuro mejor. Un Luciano Arruga. Chicos que son elegidos para ser víctimas de estas mafias policiales. No se detiene el goteo, no te olvides. Mientras tanto, María Eugenia Vidal vive en un cuartel militar, custodiada por soldados. Gasta 40 millones de pesos por mes para transportarse en helicóptero 3 veces al día. Tiene 15 custodios para sus hijos, todos sus seres queridos. Ella no tiene problema de inseguridad. Ningún hijo de ella va a ser Matías Alderete. Vamos a escuchar qué nos decía otro que nos dejó en cuerpo, pero no en mente, palabra, reflexión, José Saramago, de Alternativa al Capitalismo. Es el reporte 5. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Si lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. No somos poder. No estamos en el gobierno. No tenemos multinacionales. No dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos. La conciencia de mi propio derecho. La conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano, y que no quiero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece. No en el sentido de propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, como derecho a intervenir, como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. Ahí no puede acceder el totalitarismo, a la conciencia, al espíritu, a la resistencia, al decir no, conmigo no vas a poder, con nosotros no vas a poder. Hagan lo que hagan. Es tu voluntad, hacia ahí nadie puede acceder, cada uno en su medida. La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos, escribió el filósofo francés Montesquieu, ¿no? Bien pertinente para estos momentos. Y esta noticia, la verdad que es un, digamos, un símbolo de los tiempos que estamos viviendo. Organismo de las Naciones Unidas, asombrado como en Paraguay vacas tienen más derecho que niños y sus familias. En el marco de la sesión número 126 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunida en Ginebra, Paraguay como Estado fue objeto de una evaluación. Este Comité de Vigilancia del Ejercicio de los Derechos Civiles y Políticos es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los Estados parte. Todos los estados deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. El comité se reúne en Ginebra y normalmente celebra 3 periodos de sesiones al año. Vacas con derecho a caminos y no niños con sus familias. Finalmente, con relación al lamentable hecho ocurrido en la ruta Eñe, Presidente Hayes, Paraguay, en el primer trimestre de este año, cuando un niño indígena, Enxet, de tan solo 5 años falleció porque no fue asistido a tiempo debido a que los miembros de la Comisión de Caminos de la zona donde vivía, en la comunidad San José, impidieron el paso de un tractor para trasladarlo al hospital. El comité aprendió con tristeza que la muerte del niño, porque su familia era de una minoría originaria, por eso no se le permitió el tránsito y atravesar una carretera pública para llegar a un hospital. Con asombro, el comité menciona que la carretera está abierta a las vacas, pero no a los niños y sus familias. Estas son noticias que pasan en el Paraguay profundo, que pasan en la Argentina profunda. Ni hablar, la semana que viene vamos a traer otra noticia que, si no fuera por los medios alternativos de comunicación, uno no se entera. El asesinato de 2 nuevos líderes indígenas en Brasil, en la zona del Dorado. Vamos a escuchar, aparte, esto viene bien para lo que habíamos mencionado, ¿no?, del artículo de Imperio Barbarie, degradación social permanente, respecto a la culpa que nos generan estos crápulas. Es el reporte número 6. En la provincia de Buenos Aires, un solo grupo económico concentra todas las empresas de distribución eléctrica, violando todas las normas vigentes. ¿Cómo se llegó a esto? Con las privatizaciones de los 90, la empresa de la provincia se dividió para su privatización. Se crearon 3 empresas de distribución independientes bajo el control del gobierno provincial. Para que el control sea efectivo, se estableció por ley que las empresas no podían pertenecer al mismo dueño. En 2011, Edelap, que fue privatizada en los 90, pasó a depender regulatoriamente de la provincia de Buenos Aires. En las últimas décadas, estas 4 empresas pasaron por las manos de distintos dueños. Pero Cambiemos trajo los cambios. Y en estos meses hemos tenido que tomar decisiones difíciles, diciéndole a los argentinos que era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios si no había tarifas reales. Al mismo tiempo que Macri y Vidal aplicaban el tarifazo eléctrico a los bonaerenses, permitieron que un solo grupo económico se quedara con todas las empresas. DESA, de Luis Rogelio Pagano, empleado del capital extranjero cercano al gobierno de Macri. Este monopolio en la distribución eléctrica desconoce todas las leyes vigentes al violar el principio de competencia por comparación en complicidad con el gobierno de Vidal. Si bien el grupo EDESA tiene registro en la Argentina, sus principales socios se encuentran en el extranjero. Tarifazo más monopolio empresario. Los bonaerenses estamos en riesgo. Mauri, querido, feliz Día del Padre. Acá estoy yo festejando con la ceniza de papá, la estamos pasando genial. Escuchame, mi vida, sé que estás ocupado, pero te quiero dar un consejo de amiga, porque yo sabes que te quiero que ganes. Mauri, cuando hay un evento tan tremendo como un apagón nacional, desabroja el culito de la reposera, salí de los abrojos, tomate un helicóptero, que yo sé que te da un poco de tirria, pero bueno, y reunirte con tu gabinete. Eso es por la galería, aunque sea, es un gesto político, ¿viste? Se llama. No sé si lo escuchaste nombrar. Bueno, mi vida, te quiero mucho. Me llaman la ceniza de papá. Ahí voy. Pasala lindo. Chau. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Y es por eso que el general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descamisados de la patria entren a las universidades en igual condiciones de los que ellos llamaban clases dirigentes. Que benditas sean esas clases que nos habían llevado a la entrega del país, a subalternizar los valores espirituales de la patria y a trabajar para 100 familias privilegiadas para llenar las bolsas de los señores y de Wall Street. Es por eso que el general Perón quiere no solo trabajar para los hombres, sino también para los niños, porque quiere que las futuras generaciones vean el porvenir de la patria sonriente. Y para eso es necesario que nuestros niños aprendan a sonreír desde la infancia. La Evita de 1949, ¿no? Y la Vidal de hoy. El 11 de julio, no hace tanto, a pocas semanas del apagón que puso en jaque, esto lo mandó el diario Municipios, que puso en jaque miles de frentistas de la capital bonaerense, sufrió nuevamente, esto es en La Plata, nuevos cortes de electricidad por averías en el cableado de la empresa. Aún hay viviendas y semáforos sin energía. El Frente Renovador pide que se le quite la concesión. Uf, se acordaron, son co-gobierno en la provincia. La red de media que la maneja Edelap, esta que escuchábamos recién en el informe anterior respecto a cómo monopolizó el servicio de transporte de energía eléctrica. Y estos son los negocios del macrismo, negocios eternos, donde siempre el último orejón del tarro es el que paga no solamente las tarifas, sino que paga los precios. Vamos a escuchar un recorte, algo muy extraño que le pasó al presidente Macri cuando fue de visita a Córdoba con su aliado Negri y yo la verdad que a veces y su vicepresidente candidato Pichetto, yo a veces lo veo, o sea uno lo ve a Pichetto en el medio de tanto pro y es tan mosca blanca, tan sapo de otro pozo, tan extraño y cómo se lo hace sentir. Y el tipo, la verdad, que es de amianto. Yo sabía que era de amianto, pero nunca de... O sea, amianto y papel higiénico es medio complicado. Vamos a escuchar el reporte 5. Cordobeses, otra vez de acá para arriba. Vamos, gracias. Que vienes a buscar pidiéndome perdón. Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar. Te dije que sería la última oportunidad. Ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien. Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer. Que me quieras vender, que tú vas a cambiar. Ya deja de inventar historias que ya me las sé. Te miras al espejo y no sabes lo que ves. Tú que vienes a buscar pidiéndome perdón. Solo mira tu reloj, tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar. Te dije que sería la última oportunidad. Ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien. Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer. Que me quieras vender, que tú vas a cambiar. Ya deja de inventar historias que ya me las sé. ¿Quieres viajar del 16? de llamar y de molestar, porque veo tu nombre en mi fono otra vez. Te tengo que colgar, ya me tengo que ir. Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños. De nada me sirvió ni el llanto ni el dolor, pensando que algún día todo cambiaría. La primera versión fue la escena, la verdad, que es parecía de la Rúa en el programa de Tinelli. El tipo, viste que hace el pasito, ¿no? Cuando se va, el pasito, así mogolio. No, no, eso no se dice. Tonto, el pasito ese tontito que hace. ¿Y qué pasa? Y le pusieron este tema. Y el chabón seguía, boludo. Claro, la cara de Pichetto, que la casó al toque, decía... ¿Qué hacemos acá? Vamos, no. Y Negri tuvo que ir, Negri, el vasallo de él, ¿no? El escupidera radical que tiene ahí de empleado, que es diputado, le dice al oído, loco, vamos que nos están puteando. Y el otro ahí cambió la cara y dijo, ¿cómo? ¿Nos están puteando? Ahora, ¿qué pasa? Me puse a buscar el tema este de dónde venía, y la versión original es del hermano de Rodrigo Bueno. Así que bueno. Córdoba parece que ni los aliados. Ya no venga más, no deja de mentir. Bueno, ahora sí, vamos a ponernos serios, vamos a escuchar. Porque me gusta buscar historias por ahí de personajes. Y hoy día tenemos un bagaje de información viva que la verdad, que yo pienso los que hacían este trabajo hace 20 años atrás, 30 años atrás, era mucho más artesanal, 40 años atrás, ¿no? Con grabadores a cinta, desgrabación, corte, todo un quilombo con dos o tres grabadoras para poder sacar una edición. En cambio, ahora está todo muy, muy a la mano, así que bueno, lo hemos aprovechado también y traemos la voz de Dolores Ibáurri. Ella fue la pasionaria, así se la conocía en toda España, revolucionaria. Ella nació en Gallarta, en el País Vasco, el 9 de diciembre del año 1895 y falleció en Madrid el 12 de noviembre del año 1989. Fue política, se destacó como dirigente política en la Segunda República, participó como partisana en la Guerra Civil, como combatiente. Histórica dirigente del Partido Comunista de España, siempre enfrentada con la Iglesia monárquica, ¿no? Ella creo que estuvo también en diputados, y la verdad que los discursos de la pasionaria hacen historia. Y algunas de sus frases en los discursos era más vale morir de pie que vivir de rodillas. Vamos a escuchar el reporte 7, la voz de Dolores Ibáurri, la pasionaria. Infierno de terror fascista. Ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las Vivan las conquistas del pueblo, decía la pasionaria. Y bueno, y nunca se cayó, ¿eh? O sea, mirá que después fue pasando el tiempo y en el franquismo la tenían prohibida, la quisieron meter en cana. De, ¿qué es lo que no le han hecho a esta mujer? Y ahí tenés, ese es el espíritu revolucionario que viene desde el año 1936, estas palabras que escuchábamos. Vamos a escuchar un tema muy lindo, me gusta, no te va a gustar, junto con Catalina García, se llama Al Vacío, es el tema número 6. Bienvenida, Catalina García. no te va a gustar. Catalina García, Al Vacío. Temón, como todo, ¿no? Muy bueno siempre, no te va a gustar con las producciones que trae. Sigamos escuchando a los gigantes de nuestra historia reciente, otro que nos dejó, pero sus palabras y sus reflexiones nos van a servir durante muchísimo tiempo. Es el reporte número 8, Eduardo Galeano, hablando de la Tierra. Muchos progres, amigos míos, dicen con la mejor intención del mundo que quieren ser la voz de los que no tienen voz. Mi experiencia es diferente. Para mí, los condenados de la Tierra, los malditos, son los que más voz tienen. Les han cerrado la boca desde hace siglos o milenios para que no se escuchen sus voces prohibidas. Según el poder, los nadie no tienen religiones, sino supersticiones, no tienen cultura, sino folclor, hablan dialectos, sino lengua, tienen brazos, pero no tienen cara. ¿Cómo van a tener voz? El poder cree que solo tienen ecos. La mejor definición sobre los medios de comunicación en el mundo actual, yo la encontré, sin embargo, garabateada en una pared, y no en un enjundioso estudio de algún experto. Era una frase que decía, nos mean y los diarios dicen, llueve. Y esas revelaciones, por seguir hablando de la lluvia, ese niño de la calle, del barrio de San Telmo, en Buenos Aires, uno de esos niños que duermen en los portones o en los umbrales, es capaz de contarlo así, siempre que te echan de tu casa, llueve. Y es verdad, ¿no? Una verdad que ignoramos los que tenemos casa. Y por seguir hablando de lluvia en boca de los que se supone que no tienen voz, basta recordar aquello que leí en un papel de fumar. Era un poemita brevísimo, porque claro, en el papel de fumar mucho sitio no hay. Y fueron los mensajes que se deslizaron mágicamente a través de los barrotes, de las cárceles, en los tiempos de la dictadura militar en el Uruguay. Y ese mensaje escrito en verso brevísimo decía, a veces llueve y te quiero, a veces sale el sol y te quiero, la cárcel es a veces, siempre te quiero. Eduardo Galeano, esta es mi tierra. Y qué bueno el recuerdo, me hizo saltar el tema de los papelitos de cigarrillo con mensajes. Me acuerdo las anécdotas que contaba el Negrito Salinas cuando estaban presos, viejo guerrillero, cuando estaban presos bajo el PEN, el Poder Ejecutivo Nacional, las anteriores dictaduras, no la última. Y cómo aprovechaban la visita para pasar el caramelo, ¿no? El caramelo era esto, un papel de cigarrillos escrito con una letra diminuta, realmente laborioso y artesanal, y luego envuelto con varias pasadas de cinta scotch y luego metido en otro papel metálico de cigarrillos para que no entre la humedad. Y así, cuando venían las visitas, se pasaba de boca a boca en el momento del beso final, cuando terminaba la visita. Y así llegó mucha información desde las cárceles, ¿no? Y los compañeros en Uruguay, los Tupa en Uruguay, lo mismo. Muy lindo recuerdo. Vamos a un poquito de humor. Viste que Leo Messi asumió el rol ahora de capitán de la selección argentina y se enojó porque nos robaron el partido contra Brasil. Lucas Requena es un youtuber, o sea, el chico este hace unos videos muy cómicos y los edita, y muy buenos, la verdad, muy lindos. Y acá lo metió a Messi, lo metió a Maradona, Ruggeri, Pagani, Leo Farinella y Vignolo. Todos en el Rey de Messi, es el tema número 7. Se da bronca porque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande. Estamos jugando contra Brasil, que tiene grandísimos jugadores. Siendo un local, se encuentra en el primer gol. Después el segundo ya una contra. Donde no corre el penal antes, pero también la nota Mendy. No fueron nunca al bar. Una cosa increíble. En esta copa se cansaba de puro volver. Mano Bolud, Fule Bolud, Pinal y Pelotud. Creo que para analizar y ojalá la comedora algo. La la la. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado. Si hubiese estado ahí, pasaba esto del otro día. Me meten preso a mí. Al árbitro no lo dejó dirigir, me le tiro encima. Realmente fue muy evidente. La bronca no va a durar, siempre la vamos a recordar. Porque fui insólito, me meten preso. En esta copa sin cansarme puedo volver. Mano Bolud, Fule Bolud, Pinal y Pelotud. Para analizar y ojalá la comedora algo. La la la. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado. Creo que quedó visto lo que pasó. Lo que dije también pasó factura. No tenemos que ser parte de esta corrupción. Creo que está armada para Brasil. Aunque lo que quiera, la verdad es que sí. La corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol del show. Señores, confirmado, el VAR llegó para arruinar el fútbol. Esta es la prueba más contundente de la corrupción arbitral. Felicito y aplaudo con el corazón las declaraciones de Messi. ¿Cómo nos van a robar así? No. ¿Cómo nos van a robar así? No, no, no, no. Producciones Lucas Requena. Muy bueno, Lucas Requena. Felicitaciones. Muy logradito el tema. Mientras tanto, Bolsonaro, el dueño del patio trasero región sur de los gringos, desde que está Bolsonaro mueren 400 personas solamente en la ciudad de Río de Janeiro, todos por gatillo fácil, todos a manos de la policía. Mientras tanto se sucede el hambre, avanza la reforma jubilatoria, prestemos atención a Argentina, prestemos atención, comprometamos con lazos de hierro a los próximos gobernantes que se están ofreciendo en estas elecciones y pongámoslo blanco sobre negro, ¿qué van a hacer con ese tema? ¿Avanzan sobre la reforma laboral para volvamos a la época de la esclavitud y se van a robar otra vez la plata de las jubilaciones como están haciendo en Brasil o intentándolo? Vamos a ver. Mientras tanto, las mujeres brasileras se oponen a Bolsonaro, se oponen a ser asesinadas. Hicieron un hermoso congreso, es el tema número 8, las zambas que las quieren, a turma que faz su son, somos mujeres. Tema 8. Vamos falar das mulheres agora? Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elsa Soares, mulher fora da lei. Lembro

ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Son los dueños del hambre, la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Ellos inventaron empresas fantasmas y los periodistas de todo el mundo descubrieron las offshore, el dinero, el oro y hasta el moro de los ares de todo el mundo. Con sus cuentas resucias en Panamá, en las Bahamas y en Panamá. Alibaba, Alibaba, se esconde en las Bahamas y en Panamá. Alibaba, Alibaba, las 500 toros y se tienen mucho más. Alibaba, Alibaba, se esconde en las Bahamas y en Panamá. Alibaba, esos 500 toros y se vienen mucho más. Oh, juremos con gloria a morir. Oh, juremos con gloria a morir. Macri de la panacea y de los votos que le dieron la elección en Córdoba, creo que ahora, porque también los traicionó a los del campo de Córdoba, ¿no? O sea, no paró de traicionar a nadie el tipo. No sé, ¿cuánto tiempo nos queda, doña? Dos, bueno. Entonces vamos a decir así. Vamos a adelantar en el próximo programa. Mira, nos quedó aporofobia, volver a escuchar a Adela Cortina respecto a esta palabra que define de una manera magistral el odio al pobre, ¿no? Y qué mejor que escucharlo en la voz de ella. Esto lo dejamos para la próxima. Novedades sobre la causa Lavallato en Brasil. Está más complicado el ex juez Moro. Está complicado Temer, o sea, el anterior presidente antes de Bolsonaro, el que la derrocó a la presidenta constitucional Dilma Rousseff, que era su vicepresidente, Temer, y se quedó él con el gobierno hasta el traspaso a Jair Bolsonaro. Nos queda escuchar, bueno, otro tema de los mexicanos que nos ha llegado, muy interesante, con pedido de difusión, el tema de los vendors, muy interesante. Y después nos queda también el tema de Gabriela Michetti, ¿no? Gabriela Michetti, la actual vicepresidenta de la Nación, que realmente en un ejercicio de falta de escrúpulos, soberbia, no duda en transgredir cualquier tipo de ley, y con tal de salvar a su jefe patrón de la causa del Correo Argentino, ¿no? Donde él mismo el mismo presidente le condona a su familia una deuda de 70.000 millones de pesos de una manera escandalosa. Entonces el tipo dijo, no, yo en esto no me puedo meter. Y entonces va Michetti, y Michetti firmó que le vuelvan a mandar todos los papeles, porque parece que el procurador del Tesoro no entendió bien de qué se trataba después de un año. Mientras tanto, había una investigación bien avanzada de parte de la PIA, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que pertenece al Ministerio Público Fiscal de la Nación, en cabeza del doctor Sergio Rodríguez. Y bueno, otra vez le dieron largas, otra vez todas las actuaciones las mandaron, les aplicaron el capítulo sexto, o sea, al tacho de la basura. Mientras tanto, bueno, acá nos estamos yendo, ahí llega Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angió. Nos vemos la próxima. Gracias, Natacha Bianchi, gracias, La Retaguardia. Esto fue América Resiste. Chau.